avui comença el programa? Sí, avui comença el programa d'avui. D'aquesta setmana. Hi ha altres dies que comença el programa d'altres dies, però el d'avui està començant... Ara mismo. Ara mateix. Per cert, és normal que tinguem les teles posades aquí a l'estudi. Sempre. Però amb aquests canals, no. Això és nou per nosaltres, no? Este nota... Sí, són aquests. No nos imaginábamos lo que está haciendo la tele mientras nosotros estamos haciendo el programa. La ruleta y... Tenemos la ruleta... Mujeres, hombres y viceversa. Mujeres, hombres y viceversa. Vinga, va, no ens entretenim amb aquesta història perquè avui nosaltres no defugim del nostre compromís amb l'audiència i menys en l'apartat d'informació. Demà són les eleccions a Nord-Amèrica, als Estats Units. Oui. I tenim avui un convidat especial, que és el Marc Quan. Sí, que és corresponsal, no? Que és corresponsal a Nord-Amèrica, que després ens farà una anàlisi, no, de la selecció. 5 cèntims de tot el que jo he vist allí. 5 cèntims és una frase que has pillat allí en Nord-Amèrica, no? Es una frase de Ohio. Dice mucho de Ohio. Ha venido directamente del estado de Estados Unidos, pero él no, como él no cree en el teléfono, no dice, quiero hacerlo teta. Quiero hacerlo, exacto. ¿No? Y después voy a hacer un análisis exhaustivo de las elecciones americanas, de los datos, elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer una valoración de conjunto. Pues qué bien. Muy bonita la gorra que lleva de Born to be Wild, ¿eh? Gracias, que se ha comprado usted allí. Está firmada por Born to be Wild. Born to be Wild. Quin luxe, ¿eh? Doncs, Jorge, ¿estás preparado tú o no? No, no estás preparado, mai, ¿no? Pujol, encara está aquí. Avui he estat... el Jordi Pujol en aquest micro. 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Ai, les dades de l'atur a Espanya, eh? Ha pujat l'atur, sí. No tornen a ser dolentes, ara són dolentíssimes. Sort que la ministra va dir la setmana passada que ja estàvem sortint de la crisi, sí, però ja estem gairebé amb 5 milions d'aturats i pujant. Ojo, subiendo. 5 milions i més, tio. Quasi 6 milions. No hem arribat als 5, eh? No? 4 milions i 800.000 o així, va, sembla. Que maza. Molta penya, no? No veiem la sortida d'aquesta situació i tota aquesta merda ha arribat a una persona que tots coneixereu, que es diu Bob Geldof i que tenim al telèfon. Bob Geldof. Hola, amigos. Què tal, com estàs? Hola, Espanya. Què tal? Pel més joves, hem de dir que Bob Geldof és un músic. Músico. Cantant britànic. Cantante, també. No massa conegut. Es va fer molt popular als 80, no? No mucho. Sí, a los 80, más o menos. Sí, juntando artistas, ¿verdad? Artistas reconocidos para hacer unos discos, conciertos en beneficio de África. Básicamente. De África. El hambre y los negritos. El Live Aid, ¿no? El We Are the World, primero con los ingleses, luego con los americanos. Sí. A favor del continente africano, ¿verdad? Exactamente, la verdad es que estuvo bonito eso. Sí, ¿verdad? Con el Lionel Richie, con la Toya Yasso. No, la Toya no está. O la otra, no sé cuál, una de las Michael. Hermanas. La de los rizos. Lo que tú dices, la hermana es Michael. Ah, vale, pues había dos Jackson, sí. Pues una de las... Bueno. Sí. Bruce Springsteen, Ray Charles, el ciego ese, sí. Bob Dylan me parece que también estaba por ahí. No también. Lo sé, no lo sé. No te acuerdas. Éramos tantos que yo a todos no les saludé. Y todo esto por los niños africanos, claro, ¿verdad? Sí. Por la gente de África, ¿no? Sí, claro. Ya. Bueno, básicamente los niños, pero en África como tienen pasaporte, que no sabes si es niño o tiene 53 años, todos. Bueno, y tú tienes activado en el cerebro el radar de la piedad, ¿vale? Y de la solidaridad. Y de la solidaridad, y te has fijado, tu radar se ha detenido en España, en lo mal que lo está pasando, y he decidido montar una iniciativa, un proyecto, para recaudar fondos para España. Sí, la verdad es que sí. ¿Ya has hablado con... ¿Tienes apalabrado algún artista para participar en esta movida? La Richie, la Toya Jackson. ¿Otra vez? La hermana. Michael Jackson, Bruce Springsteen, el Cegato. Los de siempre, vamos. Sí, pero Michael Jackson va a ser jodidillo, ¿eh? No, porque Michael Jackson antes de morir le obligó a dejar grabado 200 canciones en favor de 200 posibles países susceptibles de que hubieran entrado en pobreza. Qué previsor, ¿eh? Buen amigo. Pero sabía que eso no se acababa ahí, ¿eh? ¿Fue idea tuya o de Michael? No, mía. Tuya, ¿no? Una cosa, siempre, antes de hablar contigo... Está Marc Quan aquí pasándolo en grande. Una cosa que siempre nos hemos comentado es que Bob, tú, musicalmente, tú no tenías mucho éxito. Bueno, o sea, aquella de no me gustan los lunes, Don't Like Monday. Sí, pero tampoco, sí, ¿tampoco? Sí, algo así, pero... No, saqué cuatro perras de eso. Vale, ¿tú qué sacas a cambio de todas estas movidas, de estos conciertos? Eso. ¿Sacas algo o no? Hombre, no, si te parece lo hago by the face. Ah, no. Amigo, vale. Que tengo... el pelo despeinado como un idiota, pero no soy tan idiota. No es idiota. ¿Y qué pides a cambio, Bob? Pues Primero escribir la letra. Sí. La vamos a escribir, la pensamos hacer en castellano. Ah. El tema, tema principal de toda esta movida, siempre hay un tema principal, lo íbamos a hacer en castellano, pero no rima nada. De momento estamos escribiendo aquí, nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños, nosotros somos el mundo, la, na, na, na. Pero en castellano no funciona. Es un poco lo de los del río, ¿no? La canción así en castellano queda un poco... Pero, espera una cosa... Además, We Are The World, si os fijáis, está escrito un poco con estructura sevillana. Pero ¿por qué? Sí. Pero no me estás contentando, no me contestas, o sea, no te he preguntado qué sacas tú de esto y luego me estás liando una cosa. No puedes traducir directamente el We Are The World, claro. Invéntate otra cosa, otra canción, otro tema. Y un nabo. Otra cosa que... Ha dicho nabo, Marco. ¿Cómo le gusta, eh? Si llego a decir una polla, madre mía. Bueno, digo que en España, otro tema que estamos intentando arreglar para que todo esto sea una realidad, es que faltan negritos. ¿En España? Sí, famosos, que ¿no? nos solidaricemos poner más negritos. Hombre, negros famosos, ¿no? Bueno, negros. Necesitado, tío. Tenemos a Carlos Jean. Sí. Uno. Y al de Cracovia, Ripeu. El que hace... De Kamen y de... ¿El que hacen todos los negros? Pues eso. Sí. De todos, ¿no? Pues sí, tenemos... Son pocos negros, son pocos faltan negros. Faltan más. Hay que poner más. Ya. Y luego, como no, que yo me tengo que llevar a alguna chica. Quiero decir, en señal de agradecimiento a mi iniciativa España, vale. De entregarme a una chica virgen, ¿o no? ¿Me vale, igual? Este es el tema, ¿no? Que... ¿Y tal? ¿Y ya tienes alguna palabra, alguna chica del a país ver, que diga...? Me han apuntado aquí, pero... A ver, una chica que tengo. Amaya Salamanca, me han dicho que podía estar guay. ¿Quién? ¿Quién? Amaya Salamanca, hermano. Amaya Salamanca, hombre. Pero sí, pero sí. No, mal, bien, es un buen tema. Yo creo que más para ti, yo veo más a Amaya Montero. Sí. Amaya Montero. Sí. Además, cantante. La puedes meter el disco al que pegue unos cuantos berridos ahí. Ah, es morena, me gustan morenas. Ah, entonces morena es rubia. Es rubia. La de Mocedades es así medio. Amaya de Mocedades. Sí, que tendrá tu edad, además. Amaya de Mocedades. Y también es cantante. Amaya Uranga, me dicen. Sí, vale. ¿Es guapa? La que tuvo retuvo. A ver, no, mira, sabes que estoy pensando que tú eres rocker, a ti te van más los Amaya. Sí. ¿Los Amaya? Los dos, te van a gustar estos bueno, dos. Bueno, mira, me da igual, mientras estén en mi entera disposición para hacerles juegos sexuales. Uy, los Amaya, sí. Perfecto, entonces. Que son gente abierta los Amaya. Pues voy tirando para adelante todo el tema proyecto. Venga, ya nos ibas a nos vas diciendo, ¿vale? Vale. Pero por SMS. Vale, hombre, un saludo al chico este que tenéis ahí. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, aquest cap de setmana hem vist com la mà innocent d'un nen ha triat el nou papa de la religió copta d'Egipte. Sí. Un tio que sigui Taborari o alguna cosa així. No? Sí. Bueno, el nou papa dels coptos d'Egipte. Aquesta notícia ens ha fet reflexionar sobre el tema de les mans innocents. Mm-hmm. Per què són sempre les d'un nen? És veritat. Sempre que hi ha una mà innocent sempre és un nen, no? És evident perquè és un nen, no? Però no pot ser un adult propietari d'una mà innocent? Ja, però jo no m'imagino a Marquand, per exemple. A Marquand no. Marquand no. Però a Raúl sí. Ah. Raúl és la persona, és el nostre invitado avui. Hola, encantado. Edat? 47. Profesión? Mano inocente. ¿Eh? Ahí lo tienes. O sea que... Mano inocente. Su profesión. No es que sea una mano inocente, sino que además es su profesión. O sea, sí que es posible que un adulto de 47 tenga años tenga una mano inocente. Di que sí. La mía es totalmente... Esa está a la derecha, ¿verdad? Esta. Esta es. Qué preciosa mano. La mía es totalmente inocente. Yo me dedico a sacar papeletas en sorteo por todo el mundo. Viajo por todo el mundo. Soy una especie de up in the air. De George Clooney viajando, vale, sacando papeletas, claro. Y tú, pero un trabajo que normalmente hacen los niños, porque esto es lo que estamos acostumbrados. Sí, pero bueno, los niños la cosa se complica porque necesitas permisos de los padres, claro. De la UNESCO, mierdas de esas. Yo, en cambio, puedo estar en 24 horas, me planto donde, ¿vale? Sí, sí. Soy autónomo, facturita por aquí, y bueno, que no tengo que dar explicaciones a nadie, que mis padres están muertos hace años. Ya, y una cosa de... ¿Cómo logra un tío de 47 años como tú, Raúl, mantener una mano inocente? La mano derecha. Disciplina, hijo. Disciplina. Disciplina, seriedad, rigor, amar tu trabajo. Y no hacer cosas con ella, supongo, ¿no? No pelártela con la mano. Uh-huh. No me toco las pelotas con la mano. no me limpio el Hans, no me muerdo las uñas, no ha tocado jamás un cuerpo de mujer esta mano. ¿Nunca? Jamás ha tocado. La derecha está ahí como tonta. Cuando estás en el sexo se queda tonta. Se queda tonta, está ahí como fuera de la cama. Como que, de verdad. Y en cambio, la izquierda no, la izquierda que se pone... Joder, la izquierda, madre mía lo que ha tocado. Se pone las botas, mira, huele el dedo. De verdad que lo ha tocado todo. No. Pero la mano se queda a la derecha fuera. Porque ni peleas, ni nada. Es ni... mi herramienta de trabajo. Claro. Hostia. Pero tiene que ser, claro, mucho rigor, mucha disciplina, ¿no? Pero una cosa, esto usted me lo dice así de palabra, pero ¿cómo se demuestra? ¿Hay algo que demuestre que es? Porque usted me puede decir que esta mano es inocente, pero igual es mentira que es inocente. Bueno, igual ha tocado una tetita. No, jamás. No. Hay un control serio en este tema. Cada 6 meses tengo que hacerme una revisión. ¿Quién? Una gitana me mira la mano, me pasa un pañuelo por encima, hace un par de cosas suyas y me da el first certificate de Innocent Hand. Así es. Y cada 6 meses eso. Del... Hostia, pues sí que hay control, ¿eh? Claro, tiene que cada estar. Cada 6 meses, a veces, por sorpresa, te viene la gitana a casa y con la izquierda le meto de todo. Pues la derecha me la mira y me da. Bofetones das con la izquierda también, ¿no? Todo con la izquierda. La derecha nada. Bueno, pues tenemos el teléfono. El tenedor lo cojo con la izquierda y el cuchillo con la izquierda. Cosa. Corto y luego pincho. Desarrollo en la buena. Bueno, pues tenemos al teléfono a tu representante que quiere comentarte alguna cosa. Sí, es Blas. Me consigue todas las faenas. Es... representante. Hola, buenas. Raúl. Bueno, hola. Blas. Oye, escucha, espabila que en 2 horas salimos para Washington. Mm. Mete un bikini en la maleta que en el hotel hay piscina. Venga. Vale, bien. ¿Te vas para Washington? Sí, ¿no? Nos vamos ahora a Washington para las elecciones americanas. Americanas, sí. ¿Ah, sí? Por si hay un empate técnico, se necesita una mano inocente que diga quién es el ganador. Es la de él, claro. Bueno, qué responsabilidad. O sea, tú decidirás. En caso de empate, tú decidirás quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Una cosita, Blas. ¿Qué? No quiero ser pesado, te lo he comentado ya varias veces. ¿Qué? Es mi último trabajo, ¿eh? Pero. ¿Aún estás con eso? Es mi último trabajo. Es increíble, Raúl, siempre está. Pero, es mi último trabajo. ¿Por qué lo quieres dejar, el trabajo? No te va bien. Se lo he explicado a Blas 1000 veces. Ya ves, no. yo soy fascista. Vale, yo quiero entrar en la hermandad aria. Sí. Pues yo no puedo, Blas, yo no puedo hacer el saludo nazi con la mano derecha. Claro, porque y no. Quiero dejarlo, el tema de este, de la mano inocente, para hacer realidad mi sueño. Pero Raúl, escucha, el fascismo seguirá ahí siempre, esperándote. ¡Qué manía! Aprovecha ahora que estás bien unos añitos más, gana dinero. Y luego tú ya te haces nazi. No, pero va, Blas, porque mierda. No quieres entenderme, pero yo ya soy nazi. Lo cual se no tiene carnet. No, soy nazi, pero no puedo tener mi carnet por culpa de esta mano de mierda. Es verdad, señor. Blas, respeta. ¿Puede intervenir, señor Blas? ¿Qué? A ver. Usted, no respetáis los que no sois fascistas, nada, ¿eh? No puede coartar los sueños de un hombre. Este hombre me mucho... parece muy bien, pero el trabajo. Blas, llevo muchos años esperando este momento, que es mi momento. Pero no me lo vas a robar, Blas. Te compensaré, Blas. ¿Ah, sí? Sí. Se pone cabezón. Con la mano izquierda le vas a compensar. Bueno, si dejo el trabajo, con la derecha también podré. Blas, respeta un poquito, ¿eh? Bueno, que no respetáis nada. Ahora, hace una cosa. Os vais a Estados Unidos, hacéis el trabajo y luego, pues ya está. Este hombre que deje el trabajo y se busque usted otro, ¿eh? Luego lo hablamos. Dale, ¡Jail! A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño. Me faltan sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado. Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos 3 simpáticos pollos, 2 especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el panorama radiofónico. ¿Sabe que 7 de cada 10 personas no sabe cómo solucionar los problemas con la cal? Hooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Hooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Hooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en hooligan.es. Te presentamos We Art Festival, el único festival de arte contemporáneo de Barcelona que abarca 7 disciplinas artísticas. New Media Art, fotografía, artes plásticas, palabras, videoarte, ilustración y street art and graffiti, cuya temática este año es sexo. Toda la información de We Art Festival la tienes en weartfestival.com. No te lo pierdas. per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee, love the hand-me-down brew. Pues aquí, filosofiando un poco con... Parlant una mica de... Con un café delante. De los viejos filósofos, ¿no? Nietzsche y esos, ¿no? Y otros con buenos pechos. Entonces, la millor manera de filosofar, aquesta, sí, de manera gratuïta, és davant d'una tassa de cafè. I tant. Acabat de o fer. O al costat d'una tassa de cafè. Depèn com et col·loquis. Per exemple, el bracafé... La... El bracafé té això la que... Barra, sí, clar. Té això que ha posat dues tauletes a fora... Bueno, al límit entre fora i dins del bracafé, perquè sí, la gent fumadora pugui fer la cigarreta, però sense allunyar-se del caliu del bracafé. Formant part del bracafé. Ah, o sigui, no estàs... Qué listos son, qué listos. No t'han exclòs. Son formes part del bracafé. En una tienda Apple no tienen huevos de hacer cosas. No tienen huevos. No tienen huevos. Bueno. No es verdad. En Apple. En una tienda Apple o fumes fora o no fumes. No, però al bracafé fumes... És el temps del bracafé. No involucrem a Apple. Deixem... Vale, no, no, és que fa ràbia. Apple hace café? No, ¿verdad? Pues ¿verdad? Y se lo hiciera fatal. Lo haría pequeñito, así. Sí, sí, no. Solo se podría tomar con una taza muy especial que venden ellos. Descargarse, claro, no sé. El café, no. Pues el café no. Siguis de qualsevol religió, siguis alt, siguis guapo, siguis baixet, siguis el que siguis, tu tens una tassa de bracafé. Marco, ¿en què el café le mola? El café, bracafé, es de las mejores cosas que he tomado en mi vida. Y a la gente mayor como yo se nos respetan mucho allí, las chiquillas es que verdad, están ahí. Claro, es verdad, es verdad. Entonces, me dicen de usted, ¿sí?, con una educación extraordinaria, un ole para bracafé. Un ole para bracafé. Si voleu esa información, bracafé.com. Un ole para bracafé. Sí. Gracias. Gracias. Ahora. ¿Cómo se ríe? ¿Qué tal, amigos? Les habla Alfonso Séptico. Bienvenidos al concurso Llama y Gana. Gracias, gracias. Usted también, está bien guapo. Atención, porque hoy el concurso es para auténticos connoisseurs del lenguaje. Connoisseurs del lenguaje de la comunicación. Concretamente del lenguaje Morse. Vamos a hacer un corte en Morse y vosotros debéis descifrar qué dice este mensaje. ¿Tenemos ahí el corte de Morse, por favor? Juan Medrano, vamos a lanzarlo. Es este. Bueno, ya. Este es un mensaje en Morse, es el código Morse. Debéis adivinar, debéis decirme qué se esconde detrás de este tono. Ya tenemos a una llamada, tenemos a una persona que quiere concursar. Hola, amigo, amiga. Hola, buenas tardes, me llamo Parodio. Parodio, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Parodio? Pues ahora mismo desde una fábrica de chocolate negro. Yo me dedico a pintarlo, de color. ¡Qué rico! Soy pintor. Es que poca gente lo sabe, pero el chocolate no es negro. De naturaleza, ¿verdad? Exactamente. Hay que pintarlo. Bueno, hay que pintarlo. Parodio, dime. ¿Ya sabes lo que quiere decir este mensaje en Morse? ¿Lo quieres volver a escuchar? Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Os lo digo. A ver. Bueno, a ver, esto va a querer decir... ¿La primera letra? Que hasta el rabo todo es toro. Es una expresión de aviso, como queriendo decir que no hay que fiarse de sí, la sí, cosa. Sí, sí, sí, sé lo que significa la expresión, pero... No, es correcto, no. Lo siento, no dice eso. No. Tú no tienes ni idea de Morse, para Morse ni puta idea. Pues no, sí. Yo he llamado porque me acaban de echar de la fábrica y justo me digo, lo mismo me cambia la suerte, pero ya veo que no, que esto va a ser como la tónica de mi vida a partir de ahora, ¿no? Fracaso tras fracaso. Desde luego que sí. Ya son dos fracasos seguidos, ya puedo... empezar a pensar que va a ser todo fracaso, ¿no? ¡Desde luego, Parodio! ¡Suerte! ¡Enhorabuena! Gracias, Dios. ¡Suerte, hijo! La gente lo está pasando mal y necesita un poquito de un empuje moral, ¿no? Ya tenemos... ¿Parodio? ¿Estás ahí? ¿Hola? Hola. No está Parodio, ¿verdad? No, ya se fue. Es que quería preguntar que por qué le habían echado. ¿Me lo puedes decir tú? No, vamos a ver, lo tengo aquí. Parodio, explique por qué le echaron de la fábrica. Ah, coño, pensaba que no me la iba a preguntar, joder. Vamos a ver, a mí me echaron por... Evidentemente por no pintar bien el chocolate negro. Me dejaba trozos sin pintar, dejaba las tabletas como si fueran una vaca con pintas. Yo creía que comercialmente era mejor, pues no. No tenía gancho. No, te paso al colega, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos otro concursante. Lástima. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Su nombre es? Me llamo Cloruro, ¿qué tal? ¿Cloruro? Ajá. Se te ve chispón, ¿eh? Bueno. Tienes pinta de que sabes morse. ¿Algo? Bueno, vamos a ver. Mi padre tuvo una fábrica de maquinitas de esas, de morse. Bueno, él tenía, él fabricaba lo que era la ¿sabe la tecla? Sí. Pues él fabricaba eso. Hombre, pues... Así que el tema me es bastante familiar. De acuerdo. ¿Quieres que te lo ponga? Con ventaja. Claro que sí. Bueno, tienes, ya tienes el oído hecho, ¿eh? ¿Quieres que te lo ponga o no hace falta? Bueno, a mí me gustaría oírlo porque quisiera afinar. Tengo ahí ha quedado ahí suelta una cosa, una duda que tengo porque no lo escucho muy bien. Póngelo. Venga, vamos a ponerlo. Ah, sí, ya está. Vamos a ver. Esto quiere decir, yo me creo de que... Yo me creo de que, cabo, vamos a ver. Se trata de Lana Cruza, con la que empieza la canción de los diablos llamado Un rayo de sol. ¡Eso es correcto! ¡Sí, señor! ¡Bravo, Cloruro! ¡Bravo! ¡Magnífico, magnífico, magnífico! ¡Concursante sensacional! Gracias. Aunque hay que decir que viniendo de una familia que ya había trabajado con el morse, ya lo tenías un poquito fácil, ¿verdad? Juega con un poquito de ventaja, bueno, ¿no? En realidad será la coincidencia de que además soy un estudioso de las letras de los diablos. No parecen muy buenas, ¿no? Para esta... ¿No? Que no parecen unas letras muy buenas, porque además esta misma canción lo prueba, que es había mucho sin sustancia. Muy pobres, son letras sin sustancia. De hecho, esta canción originalmente, yo me creo de que estaba en la letra original. Yo me creo de que... La canción decía, yo me creo de que un rayo de sol, pero la censura de la gramática del régimen, que también la había, les obligó a quitarlo y a poner morse ahí. Muy bien, Cloruro, muy bien, fantástico, eres un digno ganador, lo sabes. Yo me creo de que... ¿Sí? ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver el premio, voy a abrir el sobre. Mereces un gran premio, sin duda alguna. Mira, bueno, un gran premio tengo. Merece un digno premio. Mira, ya has ganado una casetita de playa para que hagas a oscuras tus cositas. ¿Qué te parece? Bueno, soy un hombre casado, digamos que utilizaré para cambiarme solo el bañador y nada más. Bueno, bueno. Y lo que surja, bueno, porque cuando te quitas el bañador mojado, esa sal, esa humedad. Cloruro, ¿qué? Un besote. ¿Eh? Adiós. Ah. Bueno, amigos, ya está, comida, aquí. Cariño. Así está. Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa? Que tienes esta mala leche. Te estoy escuchando los auriculares. Ah. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaire. Especialista secundario. Un moment. De parlar d'eleccions americanes. Sí, demà el supermartes aquest, no? Són les eleccions americanes, serà Mitt Romney, serà el Barack Obama. Eso, ves, eso Marquand es radiofónico. Muy radio. Marquand, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vienes a hacernos una reflexión, un análisis del tema, ¿no? De las elecciones. Sí. A escasa 24 horas. ¿Esto ya es análisis? Esto ya empieza. La crónica. Vale. Crónica. A escasas, como digo, 24 horas de las elecciones americanas, urge un análisis concienzudo. Desde luego. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí, porque nos has ido enviando informes desde allí, a través de Twitter. Es que yo acabo de volver de Ohio, que tengo familia ahí, de vez en cuando voy a ver a mis 13 hijos que los tengo allí. ¿13 hijos en Ohio? Los voy a ver sin que me vean ellos. A escondidas. Para ver cómo se comportan sin la influencia paterna. ¿Y cómo están? Es que Ohio está muy mal. Ohio ya está el entorno. Me ha impresionado mucho en este último viaje porque el ciudadano de Ohio ha cambiado. Bueno, en general. No es lo que era ciudadano de Ohio. ¿Así? O sea, al que es de Ohio de nacimiento se le ha guiado el carácter. O sea, han cambiado peor. Sí. No hay mayor maldad ahora mismo que la que tiene el ohiano medio. O sea, el estado de Ohio, podríamos decir que es la capital mundial de la maldad. Ha hecho una huida hacia adelante Ohio, ha optado por la maldad como decisión propia. Han optado por eso. Y de ahí no lo sacamos. Sí, nadie les ha obligado. Y tened en cuenta que las elecciones mañana se juegan ahí. Sí que es verdad. Obama está haciendo campaña para seducir al colectivo hispano de Ohio, con buenas palabras, con buenos entendimientos. Les dice a los hispanos de Ohio cosas amables, pero olvida que Ohio ha hecho un viraje hacia el mal. Eso el candidato... No, no lo tiene en cuenta Obama. El candidato a las reelecciones no lo tiene en cuenta. Y eso va a ser el final... ¿De qué? Del candidato negro. No me digas eso. Olvidar... ¿Va a ganar Romney? Yo solamente digo que... ¿Candidato negro? ¿Que en Ohio? Pues, olvidar, no se quiere mojar. Olvidar la maldad de Ohio hoy por hoy supone la debacle para cualquiera que se haga llamar candidato a la presidencia de la selección de todo. Pero entonces, de América. Dios mío. ¿Pero Romney tiene en cuenta la maldad de Ohio? Tampoco hay un lobby que lo oculta. Hostia. Mira, para que os hagáis una idea, Ohio ha llegado a un nivel de maldad tan elevado... La maldad está tan extendida en todo el estado que es probable que Ohio se autodestruya en las próximas 4 horas. Es probable que en el boletín informativo de la cadena, sí, de las 5 de la tarde, se anuncie ya la destrucción de Ohio. Y entonces todos se sorprenderán. Todos dirán, ¿qué ha pasado en Ohio? ¿Qué ha pasado en Ohio? ¿Qué ha pasado en Ohio? Coño, la maldad de Ohio. ¿Por qué estamos siendo ciegos al crecimiento de la maldad que hay en Ohio? Está más majara que nunca. Le ha afectado a Ohio, ¿eh? Qué bien, qué bien. A las 5 de la tarde estaremos en la ventana nosotros. Sí, sí. Aquí no tendrá que hacer un viraje. Es una maldad, tío. Madre de Mira, Dios. Mira, estos días en Ohio, yo he pasado los peores momentos de my life. Era ir por la calle, tranquilo. Andando. Con lo que había sido Ohio. Con lo que había sido Ohio en su momento, que aquello era la cuna de la bondad humana. Buenos días todo el rato. Aunque no tuviera la sensación de que está pasando nada bueno, te decían, qué bueno es todo. Pero ahora, Ohio, podías pasear tranquilamente. Pero desnudo con la pollica y fue. Y nadie te decía nada, pero ahora. Y sobre todo, la ohiana. ¿Qué? La ohiana es peor que el ohiano. ¿Qué dices? Sí, sí, peor. ¡La hembra de Ohio! ¡La hembra de ohiana! Pero tú siempre estás, tú siempre has pensado así, no. No, mira, la maldad de la ohiana media es tal que no puede describirse en un espacio radiofónico que por sus características impide el análisis profundo. No te creas, ¿eh? Ohio me da miedo, hijos. Ohio, ya veo, te ha salido impresionado, tío. Y se está extendiendo. Minnesota está empezando... ¿Qué dices? A ohiar. Aquella bondad típica de la Minnesota media, que siempre se ponía como ejemplo, os acordaréis, ¿no? Sí. Eres más bueno que un minoseteano medio, que se decía nuestro refranero. Sí, sí. El refranero español. Sí, ¡que estamos olvidando! Dios. Yo no estoy diciendo... Y luego que no se me malinterprete que Minnesota es comparable a Ohio en maldad. ¡Por Dios, que nadie piense esto! No, tío, aún no llega. Pero entre 4 días... ¿Ves ahí brotes verdes de maldad? Hay unos brotes verdes de maldad. Y ni Obama ni Romney... Qué bien pronuncia, macho. ...saben lo que está pasando en estos estados. Porque, como os decía antes, los lobbies se los están ocultando. ¿Lobbies de qué? Concretamente el lobby de los homosexualistas. Ya estamos. Y no lo decís. Y lo dices con la gorra más gay que has traído nunca. El lobby de los homosexualistas está haciendo un aprecio. Ajá. Tanto al colectivo republicano. Pero en favor de la maldad. En favor de la maldad en Ohio. Pero que es que estamos ciegos. Pero una cosa... Es que no queremos ver lo que a todas luces es evidente. Es que nos pilla muy lejos, Batman. Pero una cosa, por lo que me dices, Ohio ya está perdido. Pero, o sea, Minnesota aún hay esperanza para Minnesota. Aún es salvable Minnesota, pero tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Qué lobby podría luchar contra el lobby homosexualistas? Es que no hay otro lobby comparable a ellos. En fuerza. En pasión. En garra, en pasión. Y en buen peinado. Buen peinado. En buen vestido. Faltan las casas 24 horas para que se decida cuál va a ser el próximo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, sin duda, un análisis serio y riguroso al que, bueno, la advertencia de Ohio, vamos a estar atentos en las próximas nadie horas. Diga que no se dijo, ¿eh? Que, sí, exacto, sí, que no exacto. Aquí se ha dicho. Aquí se ha dicho. Cuidado con Ohio. Sin pelos en la lengua. Vamos a abrir camisetas. Yo ya dije lo de Ohio. Antes se podía ir ahí en pelotas ahí por Ohio. Sí, sí, sí. Marquán. Y la gente te decía, muy vamos a ver bien. La... Ahora ya no puedes ir con la cuchula afuera, ya, ni en Ohio ni en Barcelona, coño.